Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, la ciudadana con la mayor cantidad de nombres inscritos en el Registro Civil en Honduras. En el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, existe la inscripción de nacimiento de la ciudadana Arcángela Perfecta de los Santos de Jesús. Esta ciudadana tiene al menos tres nombres, pero para muchos constituye el nombre más largo que se ha inscrito en el Registro Civil. Arcángela su primer nombre, Perfecta su segundo nombre, de los Santos su tercer nombre y de Jesús su cuarto nombre. La ciudadana con la mayor cantidad de nombres inscrita en el Registro Civil. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.